otro lado, Andrés Bueno, y ya que hablé con hockey sobre patines, él fue preparador físico de la primera de hockey sobre patines, también en la última temporada fue preparador físico del básquet de San Lorenzo, que estuvo jugando el federal. La verdad que tiene una historia en San Lorenzo, así que le doy las buenas noches, Andrés. Muy buenas noches, te saluda Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas noches. Desde ya agradecerte, Andrés, por atendernos un ratito, estar hablando con nosotras y contarnos toda esta historia que tenés en San Lorenzo, porque yo me acuerdo de haberte visto como profe en hockey sobre patines, el último torneo te vi en básquet, y no sé en cuál otro deporte habrás estado por ahí. Y la verdad que son muchos años ya en San Lorenzo. Este es el año número 13 que trabajo acá en San Lorenzo. Empecé en el hockey sobre patines, que estuve muchos años, pasé por muchas actividades, por la pileta, por la escuelita de iniciación deportiva, por todos lados. Y ahora me toca estar en el básquet, disfrutando del básquet, del torneo federal, del buen presente que tiene el básquet. Y Andrés, contame, sabemos que además de trabajar en San Lorenzo, sos un aferro hincha del Ciclón. Así es. ¿Cómo es vivir estas dos pasiones juntas? Porque estás haciendo lo que más te gusta, ser profe y ser hincha del Ciclón. Y la verdad que la envidia de cualquier profe, trabajar en el club que uno quiere y que uno le gusta estar, me parece que es lo mejor que uno le puede pasar, así que disfrutándolo mucho. ¿Cómo es esto? A ver, empezaste con hockey sobre patines, pasaste al básquet, en la mejor etapa del básquet, que es el torneo federal. ¿Cómo son estos cambios? ¿Qué te genera a vos? Porque es como un progreso que vas haciendo a lo largo dentro del club, en tu trabajo como profesor. Exactamente. Sí, a mí me tocó empezar mi carrera de profe acá en el hockey sobre patines, al cual estoy agradecido porque trabajé muchos años y me vio crecer profesionalmente. Y después me tocó pasar al básquet. La verdad que los dirigentes de básquet estaban interesados en que yo pueda ser parte del proyecto. Y empezamos a trabajar y bueno, después medio así de la nada apareció la oportunidad de que San Lorenzo juegue el torneo federal. Y bueno, y ahora en un impasse con el torneo federal, disfrutando un poquito del descanso. Y bien, la verdad que contento con todo con este presente en San Lorenzo. ¿Cómo cambian los entrenamientos? Es decir, por la ignorancia de uno. No sé, yo jugué mucho tiempo al vóley y sé que es diferente de mi entrenamiento al que tenía yo con respecto a un jugador de básquet. Debe ser distinto un entrenamiento a un jugador de hockey sobre patines con un jugador de básquet. Seguramente, sí, claro que es diferente. Imagínate, ya, digamos, ya que sean patines ya cambia todo. Así que, pero bueno, uno está preparado para afrontar cualquier deporte que le toca estar acá en San Lorenzo, así que bueno, haciéndolo de la mejor manera. Andrés, ¿y qué satisfacciones te dio a lo largo de estos 13 años en San Lorenzo y cuáles fueron los antibajos que decís basta, para qué sigo acá? Mira, la verdad que satisfacciones muchas, con el juego de sobre patines logramos muchos campeonatos, muchos torneos afuera, en provincia donde era muy difícil ganar un equipo de capital y la verdad que nosotros lo logramos. Y la verdad que casi todas satisfacciones, decepciones casi ninguna, deportiva ninguna, así que nada, uno disfruta mucho lo que hace y trata de ponerlo mejor y con el apoyo del club todo es mucho más fácil. Totalmente. ¿Y en el cambio de dirigencias notás un cambio? Viviste muchas dirigencias, pasaste por muchas y pasaste por tormentas y por momentos tropicales que capaz que puede ser uno de los que estás viviendo en este momento. Indudablemente. La verdad que desde que yo estoy en el club estamos pasando el mejor momento a nivel empleado de San Lorenzo. Bueno, nunca pasamos por un momento tan bueno como este. La verdad que la dirigencia está cumpliendo con todo lo que dice y la verdad que disfrutándolo, digamos que hacer lo que uno le gusta y encima que esté bien retribuido y al día, la verdad que eso es mucho mejor que hacerlo de otra manera. Totalmente. Andrés, para ir terminando y agradeciéndote de haber pasado un ratito con hablar con nosotras, ¿cuáles son tus objetivos que tenés dentro del club? ¿Qué es lo que te planteas a futuro? No, mi objetivo en el club es seguir sumando, digamos, colaborando en el deporte que el club considere que sea necesario. Hoy me toca estar en el básquet está pasando un muy buen momento, así que no, mi objetivo es seguir sumando donde el club considere que soy necesario. Totalmente. Andrés, lo mejor, sabes que tenés los micrófonos de Buenas y Santas a tu disposición, te deseamos lo mejor de acá en adelante, lo que viene para vos y que sigas progresando como lo haces en San Lorenzo. Bueno, chicas, muchas gracias, besos para todas por ahí. Y cuando necesiten, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Ahí pasaba Andrés Bueno, entrenador de... No es entrenador, perdón, preparador físico actualmente del básquet de San Lorenzo. Anteriormente fue del hockey sobre patines. Ahora